Carlos. Buen día, Carlos. Un afectuoso saludo a usted y a toda la comunidad de Saladillo y de la región. Gracias. Intendente, bueno, se han comenzado nuevas gestiones por el tema de la autovía. Está pensado también una juntada de firmas. ¿Cómo va esto? Sí, hemos reflotado el tema. Usted sabe que hace unos años atrás hicimos una presentación ante el ministro Devido, sí, y el OCOBI, que es el organismo del gobierno nacional que se ocupa del tema de la concesión de las rutas en la República Argentina y por lo tanto de las obras que se deban realizar. Nosotros planteamos esta obra, no solamente de Saladillo, sino desde toda la región con los demás intendentes, porque consideramos que la concreción de la autovía va a mejorar en mucho, es decir, no es que se vayan a eliminar los accidentes, van a mejorar significativamente las condiciones de transitabilidad y entonces se van a evitar numerosos accidentes, uno de los cuales hace exactamente un año atrás, bueno, precisamente hoy es 9, hoy estaban, lamentablemente, yo estaba en estado de inconsciencia porque, bueno, hoy a mí en pocas horas me empezaban a operar en una operación que duró 14 horas y mi pobre hermano Julio era sepultado a esta hora o ya habría sido sepultado, no sé bien el momento que creo que a esta hora ya estaba sepultándolo. Perdimos la vida en un accidente, de tránsito. Y esto ocurrió antes de nuestro accidente, nosotros nos preocupamos antes de nuestro accidente, y después de nuestro accidente se siguieron sucediendo muchos otros, y algunos fueron muy recientes estos días, donde a veces le toca perder la vida a gente conocida, a gente de la zona, gente de Saladillo, y otras veces son ciudadanos del país o de cualquier otro lugar, pero son vidas humanas. Entonces nosotros creemos que el tema tiene que ser una prioridad, porque esta ruta se ha convertido en una arteria muy, pero muy importante, con un gran flujo de tránsito, prácticamente viene a ser una de las rutas del Mercosur, de manera que vamos a accionar activamente. Bueno, ya hemos mandado vía los medios electrónicos unas notas al ministro, a la presidenta de Locovi, al ministro Devido, a la presidenta de Locovi, ingeniera Emma Albriu, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires para solicitar su intermediación, que la provincia tome la obra como una obra importante para la provincia de Buenos Aires. Y yo ayer estuve en una reunión en la casa de la provincia de Buenos Aires en Capital Federal, y algunos medios que me hicieron reportaje por otros temas, aproveché la oportunidad, medios que seguramente son de tirada provincial y que seguramente llegan a los escritorios de los funcionarios, aproveché para plantear este tema. De regreso estuve reunido con el intendente de Lobo, profesor Gustavo Sobrero, para charlar el tema, y bueno, estuvimos coincidiendo de trabajar, de volver a revitalizar, de reunirlo con las autoridades nacionales. Es probable que el sábado, que se inauguran los juegos del Salado, si estamos los cuatro intendentes, que yo supongo que sí, que después voy a hablar telefónicamente con ellos, con Oreja y de Roque Pérez, el licenciado Oreja Roque Pérez y el intendente de Cayuela, hagamos una parte luego de los actos formales de la inauguración de los Juegos de la Cuenca del Salado, los Juegos Deportivos, y diseñemos, esto es lo que yo le propuse a Sobrero ayer, Sobrero estaba de acuerdo, y lo que diseñemos para el futuro. Yo soy consciente que esta obra no se hace de un día para otro, pero si dejamos de hacer gestiones, si nos olvidamos, cada tanto tenemos que estar recordando para que las autoridades nacionales la tengan en la agenda, de los trabajos públicos de gran envergadura a realizar durante el año sucesivo. Es decir, ojalá podamos tenerlo lo más pronto posible, porque si lo tenemos lo más pronto posible, vuelvo a decir, va a contribuir de una manera muy significativa a evitar los accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, lamentablemente, siempre por imprudencia. Yo ayer, mire, estaba en plena Capital Federal iba a la calle, la avenida Callao, y un automovilista, porque estaba parado, subió a la vereda. Sí. Fíjese, entonces, locos hay en todas partes. Sí, sí. Por eso yo digo, el tema de tránsito es un tema, yo voy a veces a otras ciudades y le digo, ¿cuál es el principal problema? El tránsito, sí, de distintos gobiernos. Obviamente nosotros nos tenemos que preocupar por solucionar, y en eso estamos trabajando muy activamente, no fijarnos en lo que están haciendo, cómo están, si están bien o mal en otros lugares, ¿no? Esto tampoco lo digo como mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, y en eso está activamente el secretario de Gobierno, Vladimir Vujovic, haciéndolo, para solucionar los problemas locales. Pero después hay obras, digamos, que ceden las posibilidades. Esta obra no la va a hacer, ni aunque nos juntáramos las 4 comunas y decidiéramos poner una cuota aparte, no la podemos hacer porque ceden largamente nuestros presupuestos. Sí. Son presupuestos nuestros de varios años. Es decir, una obra que la tiene que hacer el Estado Nacional. Así como en su momento yo recordaba al intendente Lobo, que él me decía que había un intendente. Yo digo, el intendente Saladillo en el año 54 se reunió, que era don Hilario Armendáriz, el doctor Hilario Armendáriz, tío de Titán, se reunió con los intendentes de Bolívar, de Roque Pérez, Lobos, para la pavimentación de la ruta 205. Y llevó muchos años, y me decía el intendente de Lobos, que era Máximo Giordano, el intendente de su ciudad en ese momento, así que plantearon en el año 54 cuando yo nacía, fíjese, ¿no? Y después se terminó de concluir cuando Armendáriz fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí. Así que son cosas que llevan muchos años, pero bueno, llevaron más, fíjese que estoy hablando de 54 años atrás, uh-huh. Estamos en el 2008. Esperemos que en esta vez no sea tan... No, siempre, pero si no se lucha, fíjese, yo siempre digo el caso de la comisaría de Saladillo, que me llevó 16 años para hacerla, ¿no? Sí. Y no le aflojé un solo día, y no le aflojamos porque seguimos viajando, y yo que tuve el accidente viajo con temor, y cuando venimos, y más cuando pasamos por el lugar donde casi nos matamos, sí. Y todos los días, mire, le digo que a veces uno llega porque llega, no porque no nos ha llegado la hora, ojalá que no... toco madera, ¿no? Como se dice, ojalá que no nos pase ni a mí, ni a nadie, ¿no es cierto? Absolutamente nada, pero bueno, la ruta se ha convertido en un peligro. Recién estaba escuchando, mientras venía al despacho, a una radio de alcance nacional, y estaban hablando de los accidentes de tránsito en distintos puntos del país. Sí, sí, esto sí. Es realmente preocupante, pero... mañana en la ruta 9. Así es. Sí. Y bueno, Carlos, donde podamos hacer... obras de infraestructura, vamos a intentar hacerla, por lo menos nosotros vamos a estar en esa línea de trabajo actuando permanentemente para concretar gran desafío que significa construir la autovía entre Saladillo y Cañuela. Intendente, hablando de estas cuestiones, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con el dinero, ¿no? No hay otro tema. En este momento estamos con el tema de las retenciones. Así es. El tema que está en danza. Estos 20.000 dicen, bueno, pero igual son miles de millones de dólares, sí, que se van de los partidos del interior hacia el gobierno nacional. No se le puede pedir al gobierno nacional que devuelva parte de estas retenciones, aunque sea en obras para los pueblos del interior. Y así es, nosotros estamos tratando de crear conciencia de que en este caso las retenciones se coparticipen. Las retenciones, bueno, nosotros, la retención es un instrumento que tiene los gobiernos, este gobierno nacional y cualquier otro gobierno, para tener fondos suficientes para atender las demandas que tiene el Estado, las demandas de cualquier naturaleza. Hay algunos economistas que sostienen que el tema de las retenciones es para mantener el dólar en los niveles que actualmente está. Otros hacen otras interpretaciones. Bueno, en fin, independientemente de la interpretación, yo tengo el planteo que le voy a desarrollar ahora, y que lo comparten mucho, y que, bueno, y que no es mío, sino solamente muchos coincidimos en esa tesitura. Una parte tiene que ir al Estado Nacional, y una parte a las provincias, Así como están las regalías petroleras, como Santa Cruz recibe regalía por petróleo, Chubut recibe regalía por petróleo, nosotros tenemos que recibir lo que serían las regalías verdes o las regalías amarillas, pues según el cereal, ¿no es cierto?, de que se trate. Entonces nosotros tenemos que ser coparticipado en una cuota aparte. Esa plata en cada uno de los municipios va a ser conforme a la producción de cada uno de los lugares, pero van a ser cifras importantes, que no nos van a servir para resolver todos los problemas, pero sí para avanzar, por ejemplo, para darle mejora a los trabajadores municipales, para hacer obras, digamos, de infraestructura un poco más modesta, porque esta de la autovía la tienen que hacer con recursos nacionales o con recursos provinciales. Obras de envergadura, por ejemplo, obras que superen un presupuesto municipal o que sea la mitad de un presupuesto municipal de cualquier municipio, no solamente desde el de Saladillo, tienen que hacerse con recursos del Estado Nacional o provincial, o por lo menos ayudar en una parte significativa. Pero los recursos tienen que necesariamente volver. Esto independientemente, digamos, de que hoy, por lo menos por mi parte y por muchos otros intendentes, hemos discrepado con el nivel de las retenciones, que han sido muy excesivas, ya lo que había era, entendíamos, suficiente, y si el Estado hubiese tenido alguna necesidad adicional, convocando una mesa de diálogo, planteándolo a los distintos sectores, bueno, eso se podía haber solucionado. Así que en este caso también estoy esperando que lo más rápidamente posible el Gobierno Nacional siente en la mesa de diálogo a los productores, representado en las distintas entidades, para destrabar definitivamente el conflicto, porque no puede ser que tengamos problemas en la tierra de las vacas y del trigo, tengamos problemas de desabastecimiento en el futuro, ¿cierto? Aquí se tiene que formular una política de Estado donde, bueno, se garanticen la cantidad de cabezas de ganados y los cereales y oleaginosas suficientes para atender el mercado interno y también para exportar. Así que bueno, entonces en esta lucha nosotros vamos a seguir en la lucha de que todos los impuestos, todos, absolutamente todos, sean coparticipados, porque cuando se coparticipan los impuestos, además se gana independencia política. Claro. En este aspecto, fíjese, el gobernador Das Neves tiene las regalías de petróleo. Está más que claro eso. Y entonces, ¿Das Neves qué hizo? Aún siendo de su mismo partido, él dice, no, yo estoy, se plantó. ¿Por qué? Porque él, si le mandan o no le mandan alguna obra adicional, no le importa, porque él tiene la regalía, ¿no es cierto? Entonces puede hacer la patancha, seguro. Porque a veces hay que decir, para hacer la patancha hay que mirar para atrás a ver qué respaldo tiene uno. Sí. Bueno, yo siempre he tratado de actuar con dignidad. Usted recordará que, bueno, cuando he tenido diferencia me he retirado hasta de la misma Casa Rosada públicamente en el 2006, que tuvo cobertura nacional, ¿no es cierto?, una actitud mía. Y eso no, algunos dijeron que era una falta de respeto, no era una falta de respeto de ninguna manera, pero bueno, si uno tiene la coparticipación suficiente, entonces después el pueblo juzgará. El pueblo juzgará a Gorosito en Saladillo, a Oreja de Roque Pérez, a Grau 25 de Mayo, a otros intendentes en otros, chilenes desde Las Flores, dirán, ¿invirtieron mal o invirtieron bien los recursos? Entonces, cada 4 años, el pueblo cambia o ratifica a sus gobernantes. Después el pueblo ve, si uno hace un manejo dispendioso de los recursos, entonces, bueno, el pueblo castiga. Entonces, pero si uno hace un manejo, digamos, correcto y ordenado, el pueblo premia. Habrá algunos que no están de acuerdo, porque en ninguna sociedad se puede conseguir la unanimidad, ¿no es cierto? Habrá otros que piensan que lo pueden hacer mejor, otros bueno, que lo pueden hacer de otra manera. Esto es natural, ¿no? ¿Eh? Eso se trata de la democracia, una democracia claro. Que supimos conseguir con mucho esfuerzo todo el argentino, y que hoy bueno, este año cumple 25 años ininterrumpido de gobierno democrático, que no es poca cosa. Intendente, le agradecemos mucho por este contacto, y ojalá lo podamos ver, que no pasen 50 años y veamos concretada la autovía, o por lo menos la decisión de un gobierno provincial o nacional que merced a las gestiones de los intendentes de la zona se pueda llegar a concretar. Ojalá que así sea. Así es, este tema, ya le digo, lo vamos a trabajar de forma conjunta los intendentes de toda la región, y bueno, vamos a hacer el esfuerzo para que algún día se concrete. A lo mejor, bueno, se concreta, nos invitarán a los intendentes que hemos sido pioneros de esto a la inauguración de las obras, pero esperemos que sea lo más rápidamente posible. Ojalá, si uno puede ser, en 2 años la tenemos. Pero yo sé que llevan, no quiero mentirle a la gente, lo único que yo le puedo decir a la gente de Saladillo y a la gente de la región, que vamos a estar trabajando incansablemente. Bueno, y fíjese que el accidente nos encontró, no es para recordarlo permanentemente, porque eso ya pasó, yo voy a seguir lamentando la muerte de mi hermano hasta el día que Dios disponga de mí lo que deba hacer, ¿no es cierto? Voy a seguir lamentando la muerte de Julio, pero bueno, nosotros veníamos haciendo gestión y estando y preocupándonos, también seguía de la cuestión de la ruta, así que bueno, fíjese, mire cómo son las cosas de la vida. Y estos días nos hemos enterado que gente conocida, gente de amigos, bueno, y además de los muertos, ¿no es cierto? Entonces esto es una barbaridad. Entonces tenemos que, bueno, obviamente que no podemos decir, bueno, no, la culpa tiene, yo no voy a ser también imprudente, si la culpa tiene el gobierno nacional. Lo que estamos reclamando al gobierno nacional es que nos dé una mano con esta obra, que la obra se concrete, el interior aporta bastante, y no es por el interior, es por el desarrollo mismo del país. Una cosa era una ruta 20 años atrás, hoy hay autos más veloces, bueno, en fin, hay un montón de cosas, hay mayor tránsito, hay mayor movimiento, así que tenemos que luchar todo, y si después nos ponemos de acuerdo, ayer con Sobrero estuvimos de acuerdo en lanzar una nueva campaña de firmas. Lo conversaremos con los otros intendentes, con el doctor Oreja y con el intendente de Cañuelas, y bueno, seguiremos insistiendo, aunque ya la firma estándar otra vez, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero esto un poco para que la gente no se olvide, ¿eh? Seguro. Del tema, ¿no? De todos modos, si cualquiera, por ejemplo, en este caso Devido, que debe ser el que dispone de esta plata, ¿no? Sí. El ministro... Hay que llevarle los diarios de los últimos 10 años. Sí, sí, vamos a hacer vamos a seguir trabajando. No hacen falta firma. Bueno. Bueno, gracias, será hasta cualquier momento, ¿eh? Hasta luego. Chao.